Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Continuamos con Puntos de Cultura y de Radio Comunitaria El Aguaribay. Recordá que hoy es el programa número 3 y nos podés escuchar de lunes a viernes a partir de las 10:30. Hoy vamos a continuar hablando de la guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de género, orientación sexual e intersexual. Recién acabamos de escuchar un tema de Querida Muerte y ahora vamos a hablar de un poquito de un glosario para que tengamos en cuenta las identidades. Bien, empezamos con bisexual. Persona que siente atracción emocional, sexual o afectiva por personas de su mismo género o de diferente género y o que mantiene relaciones afectivas sexuales con ellas. Bien, mujer, persona que se identifica como tal, si bien la feminidad se asocia cultural y normativamente con las mujeres, existen múltiples maneras distintas de ser mujer y numerosas expresiones de género propias de la mujer, incluyendo la masculinidad femenina. Del mismo modo, las mujeres pueden encarnar corporalidades, historias de vida y experiencias muy diferentes entre sí. Por ejemplo, aquellas de las mujeres cis, de las mujeres trans y de las mujeres intersex. Bien. Cis o cisgénero. El término cis se utiliza para designar a aquellas personas que se identifican en el sexo que se les dio al nacer. Perfecto. Orientación sexual. La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Diversidad corporal de género de orientación sexual. El término diversidad reconoce la pluralidad de corporalidades, identidades de género y orientaciones sexuales, sin organizarlas de manera jerárquica. Bien, ¿alguna vez escuchaste el término queer? No. Bueno, para vos entonces, y para toda la gente que nos estás escuchando, y para el operador que está muy interesado. Queer originalmente es usado en contextos anglosajones para denominar peyorativamente a las personas homosexuales. Fue asumido durante la década del 20 y del 30 por grupos gays para autodenominarse y visibilizar su orientación sexual. Y más tarde, apropiado en Latinoamérica. Actualmente, el término ha adquirido un contenido fuertemente político y vinculado en general a las disidencias sexuales, especialmente desde la década del 90, cuando hubo una fuerte articulación, sobre todo en los países del norte. Entre las luchas por las demandas por el reconocimiento de las identidades de género y la orientación sexual y la respuesta de los estados a la problemática relacionada con el VIH-SIDA. Además, queer es utilizado por muchas personas que no sienten una coherencia entre su sexo y el género que asumen socialmente y tampoco se identifican con un determinado género, ni se orientan sexualmente de una forma continua, sostenida e inclusiva, hacia un género socialmente considerado opuesto. Bien, mira vos. Seguimos con gay, varón que siente atracción sexual o emocional o afectiva por otros varones y que tiende a elegir a estas personas como pareja afectiva y o sexual. Sin embargo, un varón no es gay por tener una relación ocasional con otro varón, ya que la identificación como gay refiere también a una identidad política. Ah, mira, perfecto. Sexo. Conjunto de características sexuales, hormonales, cromosómicas, fisiológicas o anatómicas, entre otras, en función de las cuales se asigna una categoría de género, por lo general varón o mujer. Mientras muchas personas nacen con características sexuales que se asignan habitualmente como femeninas o masculinas, otras personas nacen con características sexuales que varían del promedio femenino o masculino. Cualquiera sea el caso, el género de cada persona se identifica no depende necesariamente de su sexo. Bien. Heterosexual. Persona que se relaciona sexual y efectivamente es con personas del sexo opuesto. Por ejemplo, varón para el caso de la mujer y mujer para el caso de varón. Bien, trans. Término general que incluye a quienes se identifican en un sexo distinto al que se le asignó al nacer. Trans puede funcionar como una identificación en sí misma cuando una persona dice soy trans, como parte de una identidad más amplia, cuando alguien dice soy una mujer trans, o como un adjetivo que califica a una población, un acontecimiento o una posición política. Por ejemplo, la comunidad trans, la manifestación trans, el movimiento trans. Las personas pueden identificarse como trans con independencia de su sexo legal, de su expresión de género y si se han realizado o no procedimientos quirúrgicos, tratamientos hormonales u otras modificaciones corporales. Bien. Identidad de género. Refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente. Esta experiencia puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. La identidad de género incluye la vivencia del cuerpo y sus posibles modificaciones a través de medios de médicos, quirúrgicos o de otra índole, para adaptarlo a tal género y cómo la persona lo siente. Bien, transexual, persona que se identifica en el sexo opuesto al que se le asignó al nacer y quien por lo general aspira a modificar algunas de sus características sexuales a través de tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos. Intersex. El término intersex refiere a todas aquellas personas cuyas características sexuales varían respecto del promedio femenino o masculino, incluyendo sus cromosomas, gónadas, genitales y otros rasgos corporales. Bien, ¿has visto alguna vez en la televisión una serie que se llama Soy Jazz? Sí. Bien, Jazz es una niña transgénero. Vamos a contar un poco qué es ser transgénero. El término transgénero fue creado por personas que desde mediados de los años 70 se rebelaron contra la autoridad psicomediática y de sus definiciones binarias, heteronormativas y patologizantes de la transexualidad. Durante la década de los 90 y del 2000 fue utilizado como referencia general para todas las identidades y experiencias que hoy llamamos trans. En Argentina, transgénero se asocia en general con una variedad de formas de vivir y expresar el género que subvierten el binario varón-mujer, tanto a nivel identitario como expresivo y corporal. Bien. Bueno, completo. Sí. Lesbiana. Si bien la definición más común es aquella que identifica a las lesbianas como mujeres que sienten atracción sexual, emocional o afectiva por otras mujeres, muchas lesbianas no se identifican como mujeres y asumen el lesbianismo como identidad personal y política. En este sentido, el término lesbiano designa un número inmenso de historias de vida, corporalidades, sexualidades y expresiones de género. Bien, travesti, persona que siente una discrepancia entre su género y el sexo que le fue asignado al nacer, el masculino. El término es de uso específico para el caso de los países del Cono Sur. En general, se entiende que las travestis expresan algunos aspectos asignados por la cultura al rol de lo femenino y realizan algunas intervenciones corporales con el objetivo de expresar esos rasgos, como el uso de siliconas y hormonas, entre otras. Varón, persona que se identifica como tal. Si bien la masculinidad se asocia cultural y normativamente con los varones, existen múltiples maneras distintas de ser varón y numerosas expresiones de género propias de los varones. Bien, ahí hemos escuchado un poco de este glosario de identidades y qué importante quienes ocupan espacios en medios de comunicación poder respetar sus identidades y cómo se autoperciben las personas. Digo, o sea, ser responsables si es la, el, le, este sí. Lenguaje inclusivo. Recordemos, lo que no se nombra no existe, así que hay que... es una cuestión hasta de derecho humano. Sí. Así que quienes trabajan en medios de comunicación tienen la obligación de incorporar este glosario y respetar cómo se autopercibe cada persona. ¿Nos vamos a un tema? ¿Un cortecito? Dale. Mi cuerpo no es tu propiedad. Mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar. Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar. Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar. Fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar, escuchar. No nos quieren escuchar. De chiquita te enseñaron que los chicos son distintos. Nosotras con las Barbies y ellos juegan con autitos. Vos te tenés que cuidar, no podés hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios. Pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo. ¿Qué tan fuerte hay que gritar? ¿Cuántas lágrimas llorar? Hacerte reaccionar, que no muera ni una más, que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar, no nos quieren escuchar, no nos quieren escuchar, no nos quieren escuchar. ¿Cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más, que tan fuerte? Continuamos con esta guía de tratamiento periodístico responsable de identidades de género, orientación sexual e intersexual aquí en Radio Comunitaria El Aguaribay. Ahora vamos a hablar de este decálogo que hay que tener en cuenta para este tratamiento periodístico sobre identidades. Bien, respetar el principio de autodeterminación de las identidades y orientaciones sexuales y promover discursos mediáticos que eviten juzgar o desacreditar la autonomía de las personas para definirse. Qué importante eso, ¿no? Que lo estábamos hablando en el bloque anterior, digo, respetemos cómo se autodefinen las personas. Sí. Bien, preguntar a las personas el modo y el pronombre con los que se refieren, que prefieren ser nombradas, y respetar lo que ellas indican al respecto. Hacer mención de su identidad de género, su cuerpo u orientación sexual solo cuando tengan interés informativo. Y en los medios de comunicación, si vamos a sacar a alguien al aire, si vamos a hacer una entrevista, qué importante esa charla previa de cómo quieren que uno presente al entrevistado, entrevistada, entrevistade. Exacto. Utilizar terminología representativa, respetuosa y precisas del colectivo lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual, intersexual y queer. Bien. Eludir la representación mediática de las comunidades LGTBIQ, que son las que mencionó María recién, a través de formas estereotipadas que deriven en discursos violentos, discriminatorios y o estigmatizantes. Evitar la tematización de colectivo LGTBIQ desde perspectivas médicas y o enfoques que patologicen la diversidad sexual y de género. Bien, promover enfoques que visibilicen la diversidad y que cuestionen la dicotomía varón-mujer y la heterosexualidad obligatoria como único modelo legítimo de cuerpos, identidades, relaciones y familias. Difundir representaciones positivas de las personas lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual, intersexual, queer. Bien, promover el conocimiento de los derechos civiles, reproductivos, sexuales y comunicacionales de las personas LGTBIQ y brindar información sobre la forma en que son respetadas o no. Volvemos a lo mismo que hemos estado hablando a lo largo de esta semana, de lo importante de poder difundir en los medios de comunicación los derechos que tienen las personas. Bien. Evitar la espectacularización de las personas LGTBIQ y de las temáticas vinculadas a las identidades de género, la orientación y la diversidad sexual. Y por último, evitar la policialización de los casos de violencia contra las personas LGTBIQ, que el enfoque de los derechos humanos en el abordaje de casos de violencia contra el colectivo incluye por lo menos 4 aspectos básicos. La búsqueda de la diversidad y pluralidad de las fuentes, para que no solo las fuentes policiales, judiciales o médicas sean consultadas, sino que se incluyan también a las organizaciones civiles y los expertos. Volvemos a retomar lo mismo, ¿no? Digo, cuando sí. vamos a hacer una discusión de algún tema, digo, invitemos a las organizaciones, a las víctimas de violencia de género o a las personas que pertenecen a los colectivos, y no solamente creamos que porque es un médico es una palabra autorizada. Bien. La difusión de información socialmente relevante como lugares y mecanismos donde realizar la denuncia correspondiente y donde buscar apoyo y asesoramiento. La protección de la identidad y privacidad de las víctimas, fundamental. El seguimiento mediático de los casos, con el objetivo de que no caigan en el olvido, sino que sean recontextualizados como parte de un escenario más amplio que problematiza la violencia hasta hacia el colectivo LGTBIQ. Bueno. Volvemos a hacer un repaso. Digo, los medios de comunicación estamos para brindar información. Entonces, incorporar el glosario, brindar información y acceso para víctimas de violencia, de ya sea de los colectivos, a las mujeres. Estamos en la obligatoriedad y, por sobre todas las cosas, respetar la identidad y cómo se autodetermina y se perciben las personas. Bien. Excelente. Nos vamos con un tema que es Mujeres, de la mexicana Julieta Venegas. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Las maneras de vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender. Escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán. Escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Llegamos al último